quiero ir a acostar. Me quiero ir a acostar. Claro, recién se estaba escuchando Pastillas de Menta, una banda así amiga de las compañías, de ahí una pobla por allá por la Serena. Están buenos los temas y los locos nos mandaron otro más, así que los vamos a estar poniendo. Esa era Serena de Noche. Y ahora viene Manzana de Eva, que son de los cabros de Pastillas de Menta. Entonces, para que escuche ahí su música buena, de las poblas, aquel Antonio Domínguez. Si está escuchando esta guá, avise, porque no tenemos idea si sí o si no. Y si se está escuchando, no, y contágelo, compártelo, ahí fúnelo por las vías alienantes culiadas de la tecnología. Y todo lo que quiera que nosotros aquí avisemos, leamos, discutamos, compartemos, mándelo a través de los mismos malditos medios. Pero va a ser una guada distinta. Y ¿cómo se llama? Mándelo al correo latonodominguez@gmail.com o en el Facebook Latoño Domínguez. Entonces ahí vamos a estar leyendo todo lo que mande. Un saludo a todos los cabros que han estado mandando información, a varios compañeritos, compañeritas que están apañando ahí la bola, que de contrainformar y generar redes. Si vienen varias cosas este mes, igual va a estar bien movido, entonces sería bueno ahí que cachemos en qué estamos cada uno. Eso, entonces vamos con el tema de los cabros tallados de las compas, en la cuarta región, que se llama Manzana de Eva. Esto es de golpes contra las paredes de la calle. Esto es Pastilla de Menta, Manzana de Eva. Yeah. Ahora, sí, estamos ahí. Oh, tenemos al DJ Sordo. Aquí en la calle Domínguez. Estamos con el DJ Sordo. Eso, oye, el 8 de marzo, en 4 días más, hay que estar atenti ahí porque va a ser una jornada de memoria. Vamos a ir a reivindicar a todas las compivas que están ahí moviéndose, a las que han luchado, a las que siguen luchando, y hay que salir a la calle también porque estamos recordando a las compañeras luchadoras que han existido a través de toda la historia y que siguen existiendo, y las que están en esa hoy día también, porque eso es lo que se rememora en la fecha. No, la cagada comercial de mierda que nos impone el capitalismo, que todos los baña en cloro y lo deja así como parejito y lo transforma en mercancía, en consumo, porque el 8 de marzo es una jornada de lucha, ¿ya? Entonces, el 8 de marzo, para los que tengan en otros lados también sus picadas, que avisen, porque hay hartas actividades ahora este mes. Entonces, aquí nos mandaron algo que contra el Estado patriarcal y usurpador, contra el capital mísero y brutal, a la calle, compañero, compañera. Recordar que no es una fiesta, que la mujer sigue explotada, que continúa el machismo en este casco de mundo. Queremos llegar desde el USAG hasta los héroes, apoyando a los compañeros, a las compañeras. Entonces, los que están por ahí, por esos lados de Santiago, que, o Santiago, que vayan para allá, para la USACH, porque ahí va a ser, se va a juntar el piño desde las 19 horas, el sábado 8. Para que estén atentos, para que estén agujas, y para los pacos conchetumares que andan puro sapeando también, porque nos faltan los culeos. Pero eso, saludos para todos los cabros que están ahí apoyando, están diciendo que están escuchando, los que mandan saludos. Y para qué mandar nombrando bueno. Entonces, eso, saludos para todos los cabros, para los que están escuchando, para los que no, para los hermanitos que están en Canao. Arriba aguante igual, de aquí se le manda todo lo que se pueda mandar a través de los barrotes culiados miserables, que en los cuales también nosotros estamos cerrados. Ahí estamos escuchando ahí a Pastilla de Menta. ¿Qué te pareció el tema, DJ Mudo? Bueno, DJ Mudo. Ya, cabros, manden su información a latonodominguez@gmail.com, como esta que nos llegó al Facebook, que sobre lo que estaba hablando ahí, o lo que solamente yo estaba hablando. Y ustedes dictatorialmente tienen que escuchar y agachar el moño. Es la marcha por el Día Internacional de las Mujeres Rebeldes. Contra el Estado patriarcal y usurpador, contra el capital mísero y brutal, a la calle, compañeros y compañeras. Recordar que no es una fiesta, que la mujer sigue explotada, que continúa el machismo en este asco de mundo. No porque ahora puedan sufragar, eso no significa nada más que está más explotada y vilipendiada. Sí, está todo ok. Llegó el director. Bueno, el director que... Porque esta radio es patriarcal porque hay puros hueones, ¿no? Puros cocos. Sí. Y nos dejamos entrar, es como un barco. Como un barco pirata. No, mentira. Pero sí, ojalá. Vean, pues se va femina por aquí. O no, esa hueá, no, que es género culiado, da lo mismo. En realidad, viste, ahora estamos dando cuenta de nuestros errores culiados. Nuestra estupidez culiada, claro. ¿Cómo nos usurparon en la mente? Contra el género, el 8 de marzo. Por el Día Internacional de todas las compas que están ahí apoyando a los compas, todo, ¿eh? Si todas las jornadas de lucha son lo mismo, que son constantes y siempre van a permanecer mientras exista esta mierda de sistema con su bota encima de nosotros. Y bueno, nosotros echamos mano de la tecnología, la cual agradecemos mucho, como los computadores, como los micrófonos y todas esas cosas que sirven para dominarnos y espiarnos. Sin ellos nosotros no existiríamos. ¡No seríamos nada! Sí. ¡Te amo, Wito! Arriba el primitivismo tecnológico. Vamos con una... A ver, ¿qué podemos poner? Estamos bien así, como relajados con la música. A ver, prendete un incienso. Vamos a escuchar a Gabriel Sequeira, porque Gabriel Sequeira, bueno, sí, ¿bueno? Sí, yo creo que es interesante. Bueno. El jefe está comiendo mientras nos dirige. Y un saludo para él sabe ya quién, el terror de los supermercados. Un saludo y un abrazo y un beso y hartos cariños donde él quiera para él, porque él sabe quién es y lo extrañamos. Para que vuelva y para que todos los que han estado en algún momento dando jugo en estos aires, que vuelvan, por favor. Todos vuelvan. Sí. Eso. Y eso, José Armando, ¿qué más? Mira, estupendo. Todavía estoy comiendo, pero puta. Estupendo. Estupendo. Puta que lindo. Puta que lindo. Es como folclórico escuchar a los rotos hablar, ¿no? Very bonito. Very bonito. A mí me gusta este lugar. Esta isla bananera llamada Chile, weón. Este bar, la sonrisa sin espiar al mañana, contando anécdotas al sol de las sombras y el licor, pero es mucho más que eso, siendo mosca y que sentir. Una guitarra, una canción, un escenario, una explosión del viento. En la caricia del dolor y de un compadre sin amor. Cielo hasta estallar la calma, bebiendo con una ilusión, sin vergüenza y sin perdón, y con el frío del camino, con la sed de tanta esperar, cantar y hacer del cielo la más que eso, siendo mosca hay que sentir eso. De una guitarra una canción, un escenario una explosión del viento. Caricia del dolor de un compadre sin amor del deseo, hambriento. Tenemos. No, es malo tener, güey. Lea Walden o la vida en los bosques. Walden o la vida en los bosques. De hecho, es malo tener porque tiene que ver con el precio del valor y la ostentación en el fondo. No sé qué guay dije, pero tiene que ver con la ostentación. ¿Está de acuerdo? ¿Y si no está de acuerdo? ¿Cree que eso aportó algo? Sí, está bien. Esto es la Toño Domínguez, hacemos el sentido de los inciensos. Y estamos llenos de flores, aquí transmitiendo nuestro mensaje de paz y de amor y de armonía entre todas las formas de vida que existen en el mundo y en el planeta. Sí. Yo creo que, además de todo lo anterior, simplemente quería agregar que hoy día, y es un tema interesante si es que uno lo ve desde otro punto de vista, pero hoy día, en Santiago, allá en Santiago, en las tierras del capital, y seguramente en algún otro lado deben estar imitándolo también, o al revés, se están haciendo cicletadas hoy día, en el centro de Santiago, como el primer martes de cada mes. Dice la leyenda. Ojo. El tema en cuestión es Aporta, no aporta, está bien, está mal. En parte, uno, yo he escuchado por ahí varias críticas y que tampoco están mal, varias de ellas uno sí, concuerdo, en que se ha ritualizado de alguna manera, se ha hecho una cuestión tan ritualística, no sé cómo decirlo, pero que, y que en el fondo se hace inofensiva para el poder. Quizás deberíamos andar en cleta siempre, no una, un día al mes, pero también uno puede pensar de que tiene la posibilidad de juntar gente, no sé. ¿Qué opina ahí? ¿Qué opina usted, estimado Radio Escucha? ¿Y qué opina usted, compañero, camarada Hamarraden, Comparini? Bueno, cualquier Argandoña, yo creo que el drama, o sea, está bien, pues, todas las instancias donde yo creo, solo yo y mi propiedad. Saludos a todos los amigos que están aquí conmigo, agarrándome para el huevo. Sí, po, en todas las instancias donde se junten personas, weón, es bueno porque la weá que nos tienen hoy día, bueno, no es necesario decir eso, pero el sistema en el cual nosotros nos desenvolvemos y no nos gusta, y nos enojamos y toda la weá, y lo odiamos y intentamos destruirlo, los culiados lo que quieren es alienarnos, pues, abstraernos del otro. Entonces lo que hacen es separarnos desde el trabajo en adelante, que todos ya estamos más divididos que la chucha, siento que somos todos la misma weá nomás, y lo que buscan es que no nos juntemos, pues. Y cuando se junta la gente, el Estado, que no es más que una herramienta para este puto sistema de control y de dominación, coopta esas instancias. Entonces, ahora, por ejemplo, allá en Santiago abren calle, güey, o sea, cierran calle y la abren para las bicicletas, y los locos pueden ahí pedalear a diestra y siniestra por la calle. ¿Sí? Ojalá, güey, fuera así, güey, pero también que no hubiera poder, güey. Entonces, como que los locos te dan un poquito así una pizca de libertad. Pero de libertad culiada así, cooptada por el Estado. Y te ponen hueones así, haciéndole propaganda a la bebida y toda la hueá que soy. Y ahora además a esa cicletada van unos locos que me parece que son de Ciclistas Furiosos, no estoy seguro, pero que van al lado con radio para que no te salgáis de la fila, cuando al principio esa cuestión era meterse por las calles nomás. Libertad vigilada. Una pizca de libertad para estos hueoncitos. Entonces, lo que busca es que el sistema no sepa tan mal. Que sí. O sea, yo creo. Pero está bien que la gente se junte y que los cabros anden en bicicleta, weón, que es la mejor weón que puede haber producido la industria. Un aplauso para él. Libertad y justicia para Víctor Hugo Montoya Encina. ¿Quién es Víctor Hugo? Es un profesional titulado en Relaciones Públicas, Convenciones Marketing, ya. Bla, bla. Es un joven deportista sano vegano desde los 15 años. Straight Edge, alejado de todos los tipos de drogas lícitas y no lícitas y el alcohol. No es anarquista, como lo quisieron estigmatizar. Pero no creo que sea un estigma, sí. Creo que una forma de apoyo desde los cabros y las cabras. Un detalle no menor, pero lo hicieron los familiares, los papás. Entonces, igual, bueno. Está, sí, no es anarquista. Para los pocos culeados que están escuchando, ojo,